especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Venezuela de júbilo, caen precios del crudo y Obama no comprará petróleo venezolano. Superhéroe viene a defender a los venezolanos contra la revolución bolivariana. El régimen arremete contra McDonald's. La sociedad civil venezolana al borde de la hambruna porque la dictadura cerró McDonald's. Miguel Enrique Otero. Andrés Izarra es un jalamecate del gobierno. Allanaron quinta de Ronald McDonald y se lo llevaron completamente preso. Estados Unidos. Presidente Bush recomienda buenos ejercicios para enfrentar la crisis financiera. Casi entregan premio Nobel de la paz al presidente George W. Bush. Oposición democrática venezolana propone al mundo plan infalible para detener la caída de las bolsas. Dinero fresco para sacar a Estados Unidos de la crisis financiera saldrá del maletín de Antonini. Abrumadora mayoría de 22 sobre 785 parlamentarios europeos condenan satrapía de Chávez. Por fin nos están saliendo bien las cosas, bajan los precios del petróleo. Hace 516 años nos descubrieron. Mano invisible del mercado, secuestrada por Chávez y las FARC. Manuel Rosales afirma: acusaciones en contra mía y de mi persona son burusas del dictador. Rosales afirma: si Bush hubiera repartido la tarjeta a mi negra, no tendríamos la crisis financiera mundial. Y Evo Morales moviliza a su indiada para aterrorizar al Congreso. Globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Venezuela de júbilo, caen precios del crudo y Obama no comprará petróleo venezolano. Anoche un grupo de entusiastas patriotas venezolanos celebraron que el precio del petróleo bajó $6 y que Obama declaró que de ser electo presidente de Estados Unidos no comprará petróleo venezolano. Eso afecta a la economía venezolana y por ende a Chávez. Superhéroe viene a defender a los venezolanos contra la revolución bolivariana. El régimen se tambalea por la aparición del nuevo superhéroe, el poderoso Bobomán. Se rumorea que su personalidad encubierta corresponde a un sujeto que preside un grupo clandestino llamado Hundimiento 2D. Aún no se sabe el significado del 2D, pero según información desclasificada, parece ser segundo debut. El régimen arremete contra McDonald's. autoridades tributarias venezolanas cerraron por orden directa del inquilino de Miraflores por 48 horas los 115 establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald's en el país, por supuestas inconsistencias en los libros en materia del impuesto al valor agregado IVA. La sociedad civil venezolana al borde de la hambruna porque la dictadura cerró McDonald's. La cadena de comida rápida más sana y adecuada para alimentar de manera balanceada, confiable y nutritiva a nuestros niños, adolescentes e incluso adultos, ha sido cerrada arbitrariamente de por vida por la bota militarista del régimen chavista comunista, amenazando la subsistencia de miles de millones de venezolanos. Miguel Enrique Otero afirma: Andrés Izarra es un jalamecate del gobierno. El objetivo y apolítico director del Nacional, así como impulsor del hundimiento 2D, Miguel Enrique Otero, se mostró indignado con el jalamecate Andrés Izarra por sus continuas alabanzas al gobierno. Justamente el otro día le comenté al excelso, magnánimo, varonil y apuesto rey de España la gran cantidad de jalamecates que hay en este gobierno, señaló Miguel Enrique Otero. Allanaron quinta de Ronald McDonald y se lo llevaron completamente preso. Funcionarios marxistas estalinistas del CICPC, adscritos a la comisaría de Palo Negro, realizaron un violento allanamiento sin orden judicial y sin un fiscal del Ministerio Público a la residencia de Ronald McDonald. Se lo llevaron detenido en una patrulla a pesar del ensordecedor sonido de los CDs de cacerolas de los furiosos vecinos. Estados Unidos. Presidente Bush recomienda buenos ejercicios para enfrentar la crisis financiera. El primer mandatario de Estados Unidos recomendó esta semana una batería de ejercicios físicos para que los estadounidenses de todas las edades, y en especial a los recién votados de las empresas en quiebra, puedan preservar su salud y luchar contra la ansiedad que afecta al total de la población a raíz de la pequeña crisis que vive ese país. Casi entregan Premio Nobel de la Paz al presidente George W. Bush. El presidente norteamericano George Bush casi gana el Premio Nobel de la Paz 2008, informó el Comité Nobel de Oslo, por sus esfuerzos mediadores en conflictos internacionales como son Irak o Afganistán, entre otros. Oposición democrática venezolana propone al mundo plan infalible para detener la caída de las bolsas. Como parte de sus magníficas propuestas, la oposición venezolana ha hecho público un plan económico infalible para detener la alarmante caída de las bolsas europeas y norteamericanas, las que se han desplomado a un ritmo catastrófico en los últimos días. Dinero fresco para sacar a Estados Unidos de la crisis financiera saldrá del maletín de Antonini. Fuentes acreditadas en la Casa Blanca dieron a conocer que el dinero para enfrentar la crisis financiera, que está haciendo temblar levemente a la economía de los Estados Unidos, saldrá del maletín del exitoso empresario Wilson Antonini, el cual está protegido por el gobierno del generoso Bush. Abrumadora mayoría de 22 sobre 785 parlamentarios europeos condenan satrapía de Chávez. En una histórica asamblea, nada más y nada menos que 22 de los apenas 785 parlamentarios que conforman el Parlamento Europeo censuraron la dictadura castrocomunista venezolana por sus excesos inhumanos. Por fin nos están saliendo bien las cosas, bajan los precios del petróleo. La coordinadora encuestocrática manifestó su complacencia por la caída de los precios del petróleo y hacen votos porque sigan cayendo. Alegan que todos podrán ver lo nefasto de las medidas económicas, como ellos lo han advertido, cuando el petróleo llegue otra vez a $7 por barril. Hace 516 años nos descubrieron. El 12 de octubre de 1492, tres carabelas llamadas La Pinta, La Niña y La Santa María, al mando de Cristóbal Colón, llegaron a tierras americanas provenientes de Europa y nos descubrieron. Por ello, hoy celebramos, con júbilo, lo que siempre hemos conocido como el Día de la Raza. Mano invisible del mercado secuestrada por Chávez y las FARC. Fuentes cercanas a esta redacción nos confirman que la mano invisible del mercado, encargada de controlar la pujante economía de los Estados Unidos, fue secuestrada por el tirano de Miraflores en asesoría de las FARC. Manuel Rosales afirma: acusaciones en contra mía y de mi persona son burusas del dictador. Con estas sabias afirmaciones respondió nuestro mentor intelectual y filósofo de los movimientos de unificación por la unidad de un nuevo Tiesto ante las injustas e infundadas acusaciones del dictador Suelo. Las ridículas acusaciones giran en torno a la supuesta conspiración del ilustre filósofo zuliano en contra del inquilino ilegal de Miraflores. Rosales: si Bush hubiera repartido la tarjeta Mi Negra, no tendríamos la crisis financiera mundial. Mirá, lamentosamente Bush no me quiso hacer caso, expresó el magnífico candidato de un nuevo Tiesto, Manuel Rosales. Yo le mandé a decir a nuestro líder que pusiera en marcha el plan de tarjetas Mi Negra, que no pudimos tener en Venezuela. Incluso les enviamos unas tarjetas con un diseño especial que tenía la foto de Condoleezza. Evo Morales moviliza a su indiada para aterrorizar al gobierno, al Congreso. Es una muestra más de su afinidad con el totalitarismo. El dictador aymara ha ordenado a las salvajes hordas indigenistas abandonar temporalmente sus chozas para presionar al civilizado Congreso, con el objeto de que éste apruebe la convocatoria al fraudulento referendo en torno al proyecto absolutista de la Carta Magna. Curvas cicatrices de mi dilio próximo pasado. Es ahora que me doy de cuenta que si fuéramos hecho las cosas como manda nuestra idiosincrasia, a que el amor se me fuera olvidado. Buenos mar, que estamos a tiempo de remendar este error garrafal. Lo mejor es saber catarse de que a nos vivió mar. No es por culpa pobrecía, ni tampoco del lecho nupcial, es que hubieron cosas que trajeron una interponencia entre ambos dos. Ya no acepto vivir en tus brazos, ni siquiera tres quincenas más. Esto nadie lo puede aguantar. Y es que a nos vivió mal. Apercátate que a nos vivió mal. Y es por causa de tu entrepitura que hoy me ahogo en brutal bebentina. Es absurdo que hoy no sienta nada, pues no provoca ya ni conversar. Cuando encuentres a tu nuevo amante, mejor díseselo antes de empezar, pa' que no te forme un zafarrancho cuando se trompiece con tu indignidad. Y es que a nos vivió mal. Sonero, ¿cómo? Cántame, sonero. Apercántate que ando vivido mal. Gano 1,200, tú gastas 2,000. Apercántate que ando vivido mal. Tú has rociado mi desdén con querosén. Apercántate que ando vivido mal. Qué calamidad que hemos vivido, lo peor que se puede vivir, mamá. a ti te provoca, busca tu otra boca. Percátate que ando mi idioma. Esto nadie lo puede aguantar. Y es que ando. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Buenas tardes y bienvenidos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas tardes, tengan estimados globoaterrados y globoaterradas, bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos completamente aterrorizados. Como siempre, todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Anos Viví Omar, del grupo Medioevo. Se dice que la letra pudo haber sido escrita por Manuel Rosales, pero no hay seguridad al respecto. Vamos con la encuesta de la semana, en la que usted dará sus propias opciones. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando en los Estados Unidos y en Europa compran bancos se llama salvataje y cuando los compran en Sudamérica se llama nacionalización? Una posible respuesta es que para Sudamérica aplica una teoría económica distinta. O, bueno, la opción que usted considere. Y nos puede enviar su respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, dejando un espacio, escribe la respuesta y la envía al 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico, más IVA. Y bueno, empezamos con el comentario o los comentarios de las noticias de esta semana. Sí, y bueno, bienvenido, Emilio, de tu viaje. Bueno, muchas gracias. De tu segunda cirugía reconstructiva. Una segunda cirugía reconstructiva para que no me identifique. El régimen. Sí. Y bueno, estamos esta semana con la arremetida que ha tenido la empresa McDonald's. El régimen arremetió contra McDonald's y ordenó el cierre de las 115 restaurantes, establecimientos de la cadena de comida rápida en el país. Y bueno, obviamente dicen que eso fue por orden directa del inquilino de Miraflores. Pero hoy salió también la noticia de que otros tantos restaurantes de comida rápida de la franquicia Arturos también fue cerrada. Ellos también recibieron... Yo no sé dónde van a llegar. Seguirán, no sé, con los carritos de choripán, los chicheros. Sí. Los clausurarán, no sé. Y los carritos de perro caliente. El régimen es que no sé hasta dónde vamos a llegar. Sí. Eso va en contra de la libre empresa. Sí. Según Revetif News... El superintendente del CENIAT, José David Cabello, precisó que la medida abarca todos los locales de la franquicia en Caracas y otros 20 en el resto de la nación. Eso suma unos 115, más o menos, ¿no? Esta acción ha causado ya múltiples protestas en todo el país, inclusive en el mundo, porque la noticia dio la vuelta al mundo, Emilio. Sí. Mientras tú estabas en Ecuador. Claro, como es natural. Sí, todo esto pasó aquí en Venezuela. Y hay madres desesperadas por no tener que darles de comer a sus hijos. Se ha sabido que el filósofo del Zulia ya está iniciando las gestiones para meter este caso en los tribunales internacionales, por ser esto una limitación al derecho humano de la buena alimentación. Y para concluir, la medida injusta incluyó multas a las tres empresas propietarias o regentes de la franquicia McDonald's, Nassif Compañía Anónima, Alimentos Arcos Dorados de Venezuela y Compañía Operativa de Alimentos Corp. Pero que no los metan en el Tribunal de Londres, porque esos están parcializados por Venezuela. Por supuesto. Sí, porque ahí perdieron el juicio la Exxon. La Exxon Mobil perdió el juicio ahí, o sea que ahí no se debe meter porque... esa gente está muy a favor, muy en contra de Venezuela. Que Manuel Rosales va a tener que ir a la Corte Interamericana o a la Haya. Mira, no, el problema de lo de McDonald's no es solamente que es un atentado contra la libertad de empresa, sino que la sociedad civil venezolana está al borde de la hambruna. Claro. Porque, claro, ¿dónde van a comer? Come allá. ¿Dónde vamos a comer? Exacto. Si nos cierran los McDonald's. Entonces, la cadena de comida rápida cumple a carta cabal con todas las regulaciones, limitaciones y restricciones. Además, una dieta buenísima, claro, balanceada. Entonces, es completamente injusto haber dejado a toda una ciudad entera como Caracas sin el pan nuestro de cada día y la hamburguesa nuestra de cada día. No hemos visto los pagos de impuestos, pero estamos completamente seguros de que los han hecho, dijo una manifestante que prefirió mantener el anonimato. Claro, claro, tiene razón. Claro. Sí, ¿cómo puede una empresa como McDonald's no pagar los impuestos cuando ellos son tan correctos? Claro. Y además, gente que mantiene bien alimentada a la población. Y no contentos, el régimen, no contentos con haber cerrado McDonald's, se llevaron preso a Roland McDonald's. Fueron a su casa y se lo llevaron preso. Unos funcionarios marxistas estalinistas del CICPC que se lo fueron a buscar. Y aquí dice la nota de Squawkas News, dice: unos 378 funcionarios de la policía científica del régimen castrochavista llegaron a la urbanización La Boyera y practicaron el ilegal procedimiento, llevándose consigo varias carpetas con documentos en Word, una computadora portátil, 90 fusiles de asalto XM-29 calibre 5.56 con mira láser y 30 pares de medias a rayas. Que se llevaron, es, o sea, todas las medias de Ronald McDonald. Se las llevaron. Es que es increíble. Pobrecita, hasta lo dejaron desnudo. Lo dejaron sin medias. Se va a morir de frío. Sin medias a rayas. Esto es asombroso. Se va a morir de frío, pobrecita. Sí, la sociedad civil se encuentra indignada porque la tiranía de Miraflores no se conformó con cerrar los establecimientos, sino que ahora arremeten contra nuestro querido payasito. Roland ya lucía demacrado y con barba, lo que nos hizo recordar a Capriles cuando estuvo detenido en los calabozos de la DICIP sin agua, sin alimentos y sin una afeitadora. Sí, y sin ver el sol. Sin ver el sol, esto es increíble. Sí. Pobrecito, Ronald McDonald. Sí. Le dejaron todas sus medias a rayas. Pobrecita, sí. Y bueno, y siguiendo en la línea de Rosales, porque Rosales algo tuvo que ver con esto. Tenemos esta noticia de Lagunita Express, que nos dice que Manuel Rosales afirmó: acusaciones en contra mía y de mi persona son burusas del dictador. Según Lagunita Express, el ex gobernador Zulia, hoy en día candidato, dijo: estamos cansados de tanta burusa, de tanto insulto y tanta injuria en contra mía y de mi persona. Ya uno no puede ni tomarse un café con mandocas en paz. Y ni se diga de comerse un huevito chimbo. Se atora uno con tanto sobresalto y sobrebrinco, afirmó el sabio letrado. El filósofo, visiblemente molesto, con una expresión de rabia que apenas asomaba por los efectos del refrescamiento facial y la reconstrucción del tabique nasal, alcanzó a exclamar: ¿qué se cree este presidentico, chico? ¿Que somos gafos? ¿Que no pensamos? Si vos mandáis a unos paramilitares a vigilarlo, tiene que ser de cerquita. Y eso tenéis que hacerlo con inteligencia. Con la inteligencia de nuestros compadres del norte. Así que esa acusación tan acusativa no la aceptamos. Ni estamos dispuestos a aceptarla. Ni mucho menos la vamos a permitir. ¿Ah? Sí. Pobrecito, lo acusan. Lo acusan injustamente. Una persona tan inteligente y tan de un filósofo, pues, tan de criterio tan elevado, sí, y tan sabio. Y solo mandó a tres muchachitos a tomarle fotos a los chavistas. Sí. Manuel Rosales hubiera podido salvar el capitalismo si lo hubiesen dejado. Ah, por lo de la tarjeta minera. Claro, sí, porque él dijo que él le mandó a decir a Bush que pusiera el plan de la tarjeta minera en Estados Unidos, y eso hubiese salvado el capitalismo. No, y lo creo, porque no hace mucho estuvo en Estados Unidos. Sí, sí, además esta idea es extraordinaria, la idea de repartir tarjetas minegras entre la población, además que eso le puede valer el premio Nobel de Economía algún día. Sí. El renombrado filósofo dijo: Las bolsas cayeron porque no tuvimos un sustento sustentable en la economía económica. Si los ciudadanos norteamericanos hubieran tenido una tarjeta Minegra, no habrían tenido que pedir préstamos. Entonces los bancos no hubieran quebrado ni las bolsas hubiesen caído. Claro. Es que, y esta idea, que fue una magnífica idea, que fue apoyada por economistas de la talla de Emeterio Gómez, Pedro Palma, Francisco Faraco y Diony López, alias Popi. Ellos apoyaron, estos claro. economistas renombrados apoyaron. Y la propuesta será elevada a nuestro candidato a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain, que es seguramente el que va a ganar, porque es nuestro candidato. Sí, pero yo creo que a lo mejor no se la aceptaron porque la tarjeta se llamaba Minegra, tuvo que haber a lo mejor sugerido otro nombre. Pero es que le mandaron la tarjeta con la foto de Condoleezza. No, la pueden ver en la página de globoterror.com. Sí, no, a lo mejor si le hubieran puesto la tarjeta de la foto de Reagan, yo creo que hubieran sí, lo hubiera convencido. Un problema ahí de publicitario. Sí, sí. A veces tú sabes, las fotos afectan. Pero yo sí creo que se hubiesen detenido la caída de las bolsas y del caos financiero internacional, se hubiese detenido si reparten la tarjeta Minegra, porque esa tarjeta Minegra, bueno, hace todo lo que dicen que hace, esa fue la promesa electoral. Y prueba de la economía que maneja también el gobernador es también que está el estado Zulia, pues. Y no le falta nada eso a esa gente allá en el Zulia, Naitica le falta, Naitica. Y bueno, cambiando de tema, la oposición democrática, bueno, cambiando de tema, pero en la final estamos en el mismo tema, que es la caída, la supuesta caída de las bolsas. Sí, porque todavía yo como que no me creo eso. Donde la oposición democrática venezolana propone al mundo un plan infalible para detener la caída de las bolsas. Yo soy de las que piensa, Emilio, que un comité de la oposición debió haber ido a los Estados Unidos. Y debió haber asesorado al Banco Federal y a George Bush para poder salvarlos de la crisis o de la supuesta crisis. Pero claro, parece que a Bush no se le ocurrió llamar a los de la oposición, que ellos saben muy bien cómo detener la caída de las bolsas, pues proponen al mundo este plan. A veces son un poco arrogantes y creen que pueden resolver los problemas solos ahí en Estados Unidos, pero realmente, si hubiesen consultado a la oposición, ese problema no se hubiese presentado, el problema de las bolsas. Claro. Bueno, y es que sí es que la economía del país, de Venezuela, se ha llevado gracias a la oposición venezolana, entonces ellos son el mejor ejemplo. Los tipos de la bolsa quedaron como bolsas, porque no consultaron a la oposición. Sí, y bueno, según Arturo Claims, nuestro reportero, en torno a esta noticia nos dice que el líder indiscutible de la democracia venezolana, Manuel Rosales, hizo alarde de sus extraordinarias habilidades comunicacionales y filosóficas al anunciar el plan rescate de las bolsas mundiales durante una rueda de prensa cubierta por medios radiofónicos e impresos de todo el planeta. Según el ex gobernador, él dijo: nosotros descubrimos un descubrimiento que permitirá al capitalismo salvarse de la crisis tan crítica en que se encuentra. Es una medida económica porque sale barata, dijo Rosales al hacer uso de su palabra. El programa avalado por los más respetados economistas venezolanos, entre los que destacan a Emeterio Gómez, Miguel Rodríguez y Francisco Faraco, consiste en reemplazar las asas de las bolsas por cabullitas. Realmente, las bolsas hubiesen podido mantener con más firmeza las bolsas. Claro. No se hubiesen caído de esa manera. Bueno, él mismo lo dice, con cabulla. Sí, una cabulla un poco más fuerte, eso dice. Y no se caen, pues. Pero bueno, ahora que ya está la crisis, hay que ver cómo salimos de la crisis. Y aparentemente hay una salida que ojalá se les ocurra a la gente en Estados Unidos, se les ocurra adoptarla, que es sacar el dinero para la crisis del maletín de Antonini. Porque, bueno, revelaron unas fuentes que debido a que el maletín de Antonini Wilson se ha convertido en una suerte de banco mundial de donde sale dinero como arroz. Y libros también. Todo. La administración humanitaria del benévolo George Bush ha decidido contratar al prestigioso empresario para que le solucione el grave problema financiero por el que está atravesando el país de los dólares y del sueño americano. Y bueno, imagínate, o sea, yo pienso que sí, que tienen que agarrar, dejarse ese juicio que bueno. Bueno, además, Tonetti es un productor de maletas, él fabrica maletas, él carga maletas, él lleva maletas. Está sacando su línea de maletas. Sí, eso ya lo dijimos, dimos la primicia. La otra semana, sí. Entonces, bueno, que saquen el dinero de ahí, porque ahí está, cada vez aparece más dinero ahí. Sí, Antonetti Wilson es un hacedor de dinero. Sí, sí. Y de maletas, por lo tanto creo que es el mejor asesor. Y bueno, tenemos que irnos a una pausa y enseguida regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.